regalan esta composición que un día pedía por vos. Cuando sos pasajero, el mal, la sal, amor, la luna y el sol y en todo. Somos pasajeros, los astronautas de los sueños enteros. Oh, oh, buscándole al corazón una respuesta a sus latidos. Esos mismos que abandonados sonaron más fuerte. Y a esos ojos cegados por el tiempo y destellos a tu 12 minutos pasaron de las 3 de la tarde y llegó el momento más lindo y más esperado de la semana, el viernes, y la música en vivo aquí en los estudios de FM Raíces Rock. Ahí estamos escuchando de fondo el tema que se llama Algo del Todo, de Facundo, más conocido como Faca. Bienvenido, Faca, ¿cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Muchas gracias por la invitación hoy. No, por favor, acá aparte se vino con un amigo de la casa ya, el sí. Facu, que es Álvaro, de Ella Disparó. ¿Cómo andás, Álvaro? Bienvenido. Salud, estaba... Justo lo agarraste. Estaba humedeciendo el gañote. Estaba haciendo gárgaras. ¿Todo bien, Álvaro? Bueno, me alegro mucho. ¿Se escucha? No, más cerquita del micrófono, por fin. Ahora sí. Sí, bueno, gracias por ahí por recibirme siempre tan amablemente y bueno, la verdad que es re lindo. Qué bueno, qué bueno. Álvaro, hay que decir que se vino con el cajón peruano y con un platillo, ¿no es cierto? No es un hi-hat, es un platillo. Exacto, sí, es un nuevo sistema de percusión. Bien ahí. No patentado por mí. Patente pendiente. Bueno, bien. Y la guitarra, que guitarra de viajero ese. La guitarra viajera, sí. Es chiquita y está llena de calcomanías, la guitarra del Faca. ¿Vos qué onda? ¿Te dedicás a viajar por ahí? Actualmente me dedico a viajar. Bueno, actualmente hace 5 años, viejo, pero ahora actualmente ando por acá. Me volví para... Yo soy de Tierra del Fuego, de Río Grande, oriundo de allá. Y estuve acá estudiando música. Acá es como que empezó lo que sería Facatemas. Y bueno, después se hizo itinerante y lisérgico. Lisérgico. Bueno, no podía faltar, ¿no? En un viaje un poco de esa adrenalina. Che, de Tierra del Fuego, qué frío. Qué frío. Un frío. Imagínate si hace frío acá ahora, imagínate allá. No, nosotras somos re friolentas, re amantes del verano. Por ejemplo, en diciembre, ¿cuánto es la temperatura máxima que hace en Tierra del Fuego? 20 grados. Y 20 grados la gente se mete al agua, está re loca. Yo no, la gente. ¿Vos hasta qué edad estuviste en Tierra del Fuego? Yo estuve hasta los 18, pero siempre voy igual, o sea, como que... Bien. La verdad está la familia ya. Sí, está la familia, todo. Mi sobrino, que le mando un besito, que están escuchando. ¡Qué grande! ¿Nos están escuchando de Tierra del Fuego? De Tierra del Fuego y muchos otros lugares más. Vamos, vamos, viene ahí. Y sí, porque el viajero es así. Tiene a la familia en un lugar, que lo sigue para todos lados. Hoy las redes... Te unen con todo el mundo. Y cuando uno va viajando por distintos lados, te vas haciendo familia y amigos por distintos lugares. ¿De qué otro lado te están escuchando, por ejemplo, ahora? Bueno, me dijeron que me iban a escuchar de Brasil. Vamos. Así tengo muchos amigos en Brasil y en Perú. Muito obrigado. A gente do Brasil. Está ahí atentos del otro lado. Porra, fala, menina, né? Eu morei lá no Brasil. Sério? Sério. Que massa. Morão. Sí, qué bueno. En Río estuve mucho tiempo, mirá. Así que tengo también ahí un pedacito de mi corazón en Brasil, en Río de Janeiro. Es lindo cuando te escuchan de todos lados. A nosotras nos escucha siempre una amiga desde España, que ahora está acá, la Yepe anda por Argentina, y también es hermoso, ojalá que nos esté escuchando. Pero bueno, tampoco le vamos a poner la presión, ¿no es cierto? Está visitando gente a full. Claro, de que nos escuche todo el tiempo. Claro, ya nos escucha desde España, nos tiene que escuchar acá. Bueno, nos alegra, Facu, que estés entonces en esta caravana itinerante ahí llevando la música para todos lados. Creo que no hay nada más lindo que viajar. Sí. Y más como... haciendo lo que a uno le gusta, ¿no? Totalmente. Yo me dedico a la música desde muy chico. Yo no digo que soy músico, soy artista, que es otro rubro que engloba muchas cosas más. Así que nada, a través del arte trato de llevarlo a todos lados. Justamente ahora estoy presentando un material nuevo, un álbum nuevo que se llama Hacer el Viaje, que fue grabado en Perú, en la selva, en Iquitos, y bueno, con eso estoy actualmente presentándolo por todos lados donde puedo. Qué lindo la selva del Perú. No conozco, pero Sé que tiene ahí una parte importante del Amazonas. Claro. Sí, el Amazonas, viste que engloba un montón de países. Sí. Por ahí todo dice el Amazonas y piensa Brasil. Que es Brasil. Sí, tal cual. No. Sí, sí, sí. Bueno, che, qué lindo esto que nos contás. ¿Y cuántos años tenés vos ahora? Yo tengo 31. 31. A los 18 salió de Tierra del Fuego y acá está, andando por La Plata, pasando por la tarde de las pibas. Bueno, Facu, ¿querés compartir ahí el primer temita? La gente está del otro lado, le mandamos Dale. Un saludo grande a todos los que están mandando mensajitos. Ya en un rato tenemos que leer los mensajes de la consigna, le vamos a preguntar la consigna a los chicos Dale, también. Dale, buenísimo. Faca bueno, temas. Faca temas, sí. ¿Por qué te dicen faca? Ahora me saca una faca por esto, me por dice. Esto. Por esto. Por gaucho, loco. Cuando lo conocí, pensaba que se me daba miedo, pero me dijeron, no, en realidad no es por eso. Es por faca. Es un tierno, te dije. No, faca, la, ¿viste? La verdad que cuando era chico, en mi barrio se hacían carreras de bicicleta, ¿no? Como en todos los barrios, todos los lugares. Sí. Los que tienen bicicleta. Y bueno, tendríamos que ponernos nombres fantasiosos. Yo no tenía imaginación en ese momento. Y un chico me dijo, che, vos sos faca. Bueno, listo, me quedó. Quedó. Y quedó. Y éramos chiquitos, ¿no? Ni sabíamos lo que era una faca. Claro, claro. Pero no, sí, igual con la cara que tengo, también la gente dice faca y dice, va. Claro, este el cuchillero del barrio. El que lo afila, ¿viste pasar? El afilador. Bueno, bien, nada. La verdad, una historia retierna al final. El nombre, el surgimiento del apodo. Claro. De niños. Bueno, muy bien, Faca. Compartamos el primer tema, ¿qué les parece? Vos le vas a hacer la segunda y en la percusión. Sí, bueno, Alvarito conmigo está tocando hace un montón de tiempo. Nos volvimos a encontrar ahora, después 5 o 6 años, ¿no? Y 2016, 2017 fue. Sí, no, por 2017, que no nos vemos. Y bueno, tengo la suerte ahora de volver y encontrarme con él, con otros músicos más que también quedaron acá, músiques. Y nada, volver a tocar por La Plata, la ciudad de las Diagonales, que es tan hermosa. Y bueno, ahora voy a hacer un tema que llama, que está en este álbum, se llama Salud y Carnaval. Vamos, salud, entonces hay que darle un trago a la birra, pero salud. Salud. Salud y carnaval por Salud, Faca bueno. Temas. Salud, chicos. Y Álvaro, que también está aquí en la percusión. Va. Me fui escapando de muchas cosas en esta vida. Me fui escapando de la hipocresía que no alimenta la ilusión. Me fui escapando porque a veces es preciso reencontrarse con uno mismo y no perder el control. Me fui escapando de los amores, de los dolores, de las traiciones a los corazones que cometí o me cometieron. Sangrando un poco, curándolo con agua salada, cantar, bailar hasta ver el alba y aprovechar la canción. Pero de nuevo entendí lo que me importa en la vida, mientras exista salud y carnaval, el dinero y el amor puede esperar. Baila, para, pa, para, para, para. Algunas veces dejé que pase un poco el tiempo, así calmar al diablo de adentro que siempre quiere más y más. Escucho un grito, a lo lejos un vamos arriba. No juegue más a las escondidas, que el tiempo rey no te va a esperar. Con mi angelito, que me cuida por donde voy, me aconseja, me da calor, con él nada me va a faltar. Por eso ir escapando, por eso haré lo que más deseo. Viajaré, buscaré anhelos, nuevas maneras de sentir. Eso es lo que sentí. Lo que me importa en la vida, mientras exista salud y carnaval, el dinero y el amor puede esperar. Baila para pa, para para para para pa, para para para para pa pa pa para pira pa pa. Baila para pa, para para para para pa, para para para para pa pa pa para pira pa. Baila para pa, para para para para pa, para para para para pa pa pa para pira pa. Baila para pa, para para para para pa, para para para para pa pa pa para pira pa pa. Candombe, ¿no? Un candombe, sí. Cha, cha, cha, cha, cha. Eso. Qué lindo, qué lindo. Facatemas en vivo acá en los estudios de FM Raíces Rock y Álvaro. Yo te estuve nombrando desde hoy Álvaro de Ella Disparó. Claro. Para que la gente... No, no, sí, sí, igual ya hace tiempo que con los chicos no estoy tocando. Ah, pero... no sabía. Ah, no sabíamos. Ah, bueno, pero bien, bien. Ah, no, bien, les mando, si me están escuchando, les mando un saludo a Pablo, les mando a ese... Pablo no hace mucho presente, que no dice presente acá en los mensajes de la radio. Bueno, espero que esté escuchando. Sí, nos abandonó. Escuchando, me mando un saludo. Se le rompió la radio, capaz, ¿no? Porque siempre nos mandaban la foto con el parlantito. Claro, pero así lo que pasa es que no estamos saliendo más por aire. Estamos saliendo solo por la aplicación, claro, y por nuestra página web. Y también hay que decir que estamos en vivo en el Instagram de Facatemas. Porque está acá transmitiendo en el Instagram. Hola, hola a toda la gente. A ver, la gente de Perú, la gente de... A ver qué dice. ¡Ay, saludos para el sur! Dice Meli. Bien ahí, nos están escuchando de todos lados. Pero, va, nosotras no, en realidad. Papu. Claro, a ellos. O sea que, Álvaro, ahora vos estás como de lleno acá con Facu tocando. Yo pensé que este andaba viajando, este. Toda la confianza del mundo ya tenía. Que Facu andaba viajando, que como dijeron, que se reencontraron después, claro, de unos años. Claro. Y que le estabas haciendo un poquito la segunda copa. Claro, sí, es eso. Es básicamente eso. Es eso, sí. ¿Y qué onda? ¿Te vas a ir de viaje vos también? ¿Te lleva para algún lado? Estamos viendo eso. Lo querés convencer, ¿no? Lo voy a llevar, ¿no?, a Buenos Aires, pero recién me estaba diciendo que no iba a ir, así que... Pero a Buenos Aires, acá nomás. Sí. ¿Viste? Vale, soy muy pueblerino, ¿viste? Soy de... Nada, pero seguro vamos a ir. Estaba pensando por ahí organizarme con algunas cosas, pero sí, me encantaría ir. Estaría bueno, ¿eh? Mirá que es, sí, lindo. ¿No? A los músicos generalmente, cuando andas viajando, te reciben bien, ¿o no? Sí, sí, sí. Te abren las puertas. Sí. La música te lleva a lugares increíbles. Mm. Sí, sí, tal buenísimo. Cual. Incluso tocando en un subte, te vayas a la ciudad, que te vayas en el tren... mirá, si se van a ir a Capital a tocar, mientras pueden ir ensayando en el tren y se hacen unas monedas en el tren. Bueno, yo toco en el tren. Ah, mirá. Y en el subte. Y sí, me imaginé, sí, sí, porque los músicos que viajan, yo he sido cara dura, yo tocaba el cajón peruano en el subte. No, mirá esto. Es de un chico de La Plata. Saludos desde Almería, España, a todos los amigos. Cristian de Santis nos está escuchando desde España. No me sale bien la tonada, pero bueno. Bueno, te escucha él, es un amigo, él es un amigo de La Plata que se fue a ir para allá, pero yo lo conocí en Brasil. Ajá. Ah, mira. Y esas cosas pasan. El loco del lobo. ¡Vamos, gimnasia! ¡Gimnasia! ¡Dale, lobo! Un bostero, ¿no? ¿Vos? Un tripero. En España, entonces nos está escuchando bien ahí, me encanta toda esta gente que se va sumando, por ahí se copa con la onda del programa y después el lunes, quién te dice, nos escuchan. Nos están, sí, escuchando. Acá todos los viernes tratamos de tener, viste, ¿artistas? Música en vivo, sí, ah, siempre artistas, sobre todo música, ¿no? Porque entrevistas... Hemos hecho a fotógrafos y artistas, sí, de otros rubros, pero siempre hacemos entrevistas telefónicas. Sí. Así que nos encanta a nosotras terminar la semana con música en vivo, tomando algo, ¿viste? Ya uno respira un poco del trajín de la semana. Se acerca, se siente el... Sí. El viernes es viernes y tu cuerpo lo sabe. Sí, sí, sí, claro. Es viernes y tu malta lo sabe. Bueno, qué lindo esto, chicos. ¿Y qué planes tenés ahora, Faca? Contale a la gente. Bueno, ahí que estaba, justo te estaba contando de que el 20, bueno, me voy a presentar en La Colmena. Es un lugar en Buenos Aires que se llama... ¿Qué se llama, digo? La calle es Niceto Vega, al 5000. Bueno, ahí vamos a estar presentando Facatema junto a otros artistas. Una chica que se llama Girasol, que nos está escuchando ahora. Un beso grande para Girasol, ¿es de Capital? Es de Capital, ella. Bueno, un día traela para acá, vengan a tocar unos temas un viernes. ¿Sí se anima? Sí, aparte queremos chicas que vengan al programa de la tarde de las pibas. Siempre por alguna cosa o por otra, las mujeres no pueden venir, ¿viste? No, ¿viste? Invitamos, sí. Pero te juro que lo intentamos, ¿eh? No sé si es una cosa del universo o qué, así que un saludo grande ahí para la muchacha de Capital, invitadísima Girasol a la tarde de las pibas. Bueno, ella y Agustín Viajetti, que es otro artista, yo ellos los conocí en Bolivia. Ah, y ahora nos volvimos a encontrar todos de nuevo acá, entonces decidimos hablar con un lugar para poder hacer la presentación de los tres. Así que nada, en esa, el 20, este 20 sábado, en Capital Federal. En La Colmena. La Colmena. Y ahí lo vas a llevar a Álvaro, supongo. Sí, sí. Es la idea. Voy a ir. Ya se comprometió al aire, ¿eh? Se comprometió al aire. Quedó todo grabado, Álvaro. Mirá que esto está... Vero ya puso rec hace un rato, ¿no? Ya está todo grabado. Bueno, qué lindo entonces esta fecha del 20 de mayo ahí en La Colmena, Niceto Vega, al 5000. Facatemas, veo que no solamente te gusta tocar... te gusta tocar por todos lados, en la calle, en el subte, en el tren, en un escenario, en la radio. Soy re manija. Re manija. Soy re manija, estoy en todos lados. Bueno, es lindo esto también, hablábamos con Vero antes de que ustedes lleguen, que tus temas están registrados, ¿verdad? Sí. Porque están en Spotify y para eso tienen que estar registrados, tengo entendido. Estoy haciendo el trámite de registrarlos todos, pero algunos ya están. Bien, bien. Pero sí, estoy en eso, estoy acá, aprovechando que estoy acá en Buenos Aires, haciendo todo ese... trámite, papeles y bueno. Me parece muy bien. Sí. Porque bueno, alguno... Es tiempo. Está bueno viajar y por ahí no tener ahí un lugar fijo y demás, pero cuando es... tengo una amiga que también, una vez le dije, no importa si tenés dos canciones, tres, regístralas, por las dudas, ¿viste? Qué sé yo, más cuando uno las anda compartiendo por todos lados. Claro. Bueno, yo hago gira de radio a veces, voy y toco en... Ponerle otra vez, hice dos radios en el transcurso de 3 horas. De un lado para otro. Claro. O sea, en Buenos Aires fue, ¿viste? Y en Buenos Aires las distancias son re grandes. Claro. Fue una locura, pero lo hice. Llegaste. Llegué bien a los dos y nada. Y también tengo amigos que registran, tengo amigos que trabajan la transcripción y esas cosas y me dicen, loco, tenés que... Sí. O sea, ellos me están impulsando que... Y bueno, estoy en ese proceso. Me parece muy bien, te felicito, porque son temas muy lindos y en una de esas se empiezan a tener un montón de reproducciones. Vos ni te enterás porque estás en el medio de la selva, en Perú. Claro. Y de golpe un día que llegué, agarraste wifi dijiste, upa, ¿qué pasó? Upa. 1000 seguidores. Y sí, ¿por qué no? Sí, sí. Vos sabés que nosotras hemos charlado, siempre estamos charlando con bandas. Una vez que me mandó un mensaje Silvio Rodríguez, qué lástima. No llegué a contestarle, no tenía wifi. Y de golpe, bandas que se han sorprendido muchísimo con la cantidad de reproducciones en las plataformas digitales, así que está bueno poder registrarlos y tener ahí todo legal. Tutu legal. Bueno, Faca, dale, toquen más temas. Si no, yo me pongo a hablar y no paro, ¿viste? Vamos a hacer algo del todo que es un tema que le gusta a Alvarito. Yo le digo Alvarito porque para mí es como mi primo más chico. Alvarito. Bueno, le vamos a decir Alvarito entonces. Alvarito. Bueno, este tema se llama Algo del Todo y fue compuesto en Brasil, en un lugar que se llama Vale do Capão. No sé si lo sentiste nombrar. No. Es en Bahía. La Chapada Diamantina. Uy, Chapada Diamantina, sí. Pero no llegué a conocer. Bueno. Casi estuve ahí de ir y no me animé. Pero igual menos mal que no fui, porque fueron unos amigos que iban a un festival de música electrónica. Sí. Y ya primero, ya con el universo paralelo. Ya cuando me dijeron vamos a un festival de música electrónica, yo muchas ganas no me daban. Claro. Pero me decían, pero boluda, es en un lugar hermoso, en el medio de la naturaleza y qué sé yo. y no me animé, yo cagona, ya estaba reinstalada en Río, era como carioca. No, y es el festival más grande que existe en Latinoamérica, sí, de fiesta electrónica. Viene gente de Europa, se vienen para exclusivamente para el festival de la fiesta del universo paralelo. ¿Viste mi amiga Anadela, la que vino, sí, acá? Bueno, Anadela en esa fiesta, sí, entró de colada, porque viste que no se puede. No. La entrada es cara, es como un evento así internacional, te, sí, ponen una pulsera. Claro, y Anadela saltando en el medio de la pista, me contaban mis amigos malucos, sí, venía el de seguridad y la sacaba. Al rato entraba Anadela de nuevo. Cada vez que entraba de nuevo por atrás, entraba más embarrada encima. Porque tenía que pasar por el barro para meterse por atrás. Y no, un desastre. Pues yo tenía amigos que trabajaban con artesanía y todo, pero hacían mucho dinero. ¿Sí? Y les gustaba, sí. Yo tenía un amigo que era muy profesional con sus artesanías y realmente ganaba mucho más de lo que yo ganaba, obviamente. Yo nunca gané mucha plata en ningún lado. Y ganaba más que gente que trabajaba en una empresa o en un tachero, ponele. Claro. ¿Entendés? Por día hacía mucha plata y él ya decía, no, yo ya no hago más dedo. Él iba a los festivales, pagaba la entrada, se compraba un pasaje micro. Claro. ¿Viste? Se tenía que pagar un hotel, un hostel, se lo pagaba, ¿viste? Nada de... No, él ya estaba cansado. Decía, yo ya estoy grande. Yo pasa ya... que también se ve que era... los artistas que hacen artesanía y eso, si son buenos... Sí. Listo, vuelan. Era muy bueno este loco. Y ahí en Universo Paralelo hizo mucha plata también. Sí. Claro, porque va mucha gente de Europa. Llenísimo de gente también. Qué loco. Así que fuiste al Universo Paralelo. No fui. Ah, bueno. Pero yo caí a una ciudad 2 días antes después de que terminó. 2 días después. Un quilombo. Y nada, un quilombo terrible. Pero... Gente en carpa, ¿no? Sí, en carpa, en todos lados. Dormían al lado del río. Lo que me decían mis amigos malucos era que los europeos que iban... se iban y dejaban todas las carpas carísimas. Claro. Bolsas de dormir, sí, todo. Lo usaban 1 o 2 noches y, sí, y lo dejaban ahí. Sí. Entonces todos los mochileros levantando carpas. Levantando todo. Eso estaba bueno. Era como, claro, total, la dejas ahí. Algún hippie latinoamericano la va a agarrar. Bueno, muy bien. Estamos charlando con Faca Temas Viajero. Hicimos ahí un pequeño paréntesis porque nombró a Bahía. Y a un hermoso lugar, Chiapada Diamantina. Así que este tema lo compusiste ahí. Ahí. Vamos a escucharlo algo entonces. El todo es emocionante, obra de arte, todo disfruta del paisaje, del viaje, del cielo y todo me regalan esta composición que un día pedía por vos. Cuando todo es pasajero, el mar, la sal, amor, la luna y el sol y en todo somos pasajeros, los nuevos astronautas de los sueños enteros. Oh, buscándole al corazón una respuesta a sus latidos. Esos mismos que abandonados sonaron más fuerte. Y a esos ojos cegados por el viento, mil destellos aturdían las cabezas. Y la sorpresa estaba por ocurrir. Después que pase la noche, te pienso procurar. Ay, después que pase el momento de mirarnos a los pies, y en tus ojos siento el fuego, y eso me vacía el estómago. Bellas sensaciones quedarán en mi papel. Tururirabu papi rubirubira. Un saludo, Leo. Cuando puedo ver el todo, esa emocionante obra de arte. Todo disfruta del paisaje, del viaje, del cielo y todo, todo, todo me regalan esta composición que un día pedía por vos. Cuando todo es pasajero, el mar, la sal, amor, la luna y el sol y en todo somos pasajeros, los nuevos astronautas de los sueños enteros. Oh, oh, buscándole al corazón una respuesta a sus latidos. Esos mismos que abandonados sonaron más fuerte. Y a esos ojos cegados por el viento, mil destellos aturdían las cabezas. Y la sorpresa estaba por ocurrir. Después que pase la noche, te pienso procurar. Y después que pase el momento de mirarnos a los pies, y en tus ojos siento el fuego, y eso me vacía el estómago. Bellas sensaciones que dará mi papel. Oh, oh, oh. Y en tus ojos siento el fuego, y eso me vacía el estómago. Bellas sensaciones quedarán en mi papel. Tema compuesto ya en Brasil por el señor Facatemas, el señor. Che, Alvarito, qué bien que toca la percusión este muchacho. Eras guitarrista vos. Me estaban dando ganas de cantar un coro ahí, pero... ¡Dale! No se animó. Qué lindo que suena, chicos. Felicitaciones. Che, ¿y alguna vez tocaste con formato banda? Sí, justamente después de 4 años viajando por Sudamérica volví a Tierra del Fuego, era mi familia después de tanto tiempo, y ahí armé una banda que se llamaba Facatemas y la Hong Kong Band, que la Hong Kong Band era lo que acompañaban las composiciones de Facatemas, y bueno, le pusieron ese nombre porque están re locos los pies. La Hong Kong. La Hong Kong. Banjo. Y nada, sí, estuve y grabé también, grabé en Tierra del Fuego, pero bueno, eso va a salir mucho más adelante, que también son estas canciones en formato banda. Qué bien, qué lindo. ¿Y cantás alguna canción en otro idioma? Sí. ¿En brasilero, en portugués? Sí, más que nada brasilero. En brasilero, porque... Ah, viste, sí, que es verdad. Portugués de Portugal. Claro, es verdad. Y si no, también es del portuñol. El famoso portuñol. Bastante portuñol, algo. Ay, no, yo re fanática. Cuando llegué allá quise aprender cómo se dice tal cosa, pero perfecto lo quería pronunciar. Era como algo... Igual yo había tenido pronunciación cuando estudié locución. Ah, mirá qué bueno. De portugués. Entonces, cuando llegué, alguna idea tenía... Por lo menos cuando leía los carteles, ¿viste? Hay muchas palabras que son iguales y significan cosas distintas. Eso me mata. Sí, por ejemplo, barata. Barata no es algo barato. Barata es cucaracha. No es cucaracha. Ah, mira. Anda, decía yo. ¿Cómo barata? Barata la cucaracha. Barata. Y así un montón. La parrilla. Sí. ¿Sabés qué? A mí me pasó de... Uy, justo vi que se conectó. Mami, un beso grande. Ah, y un beso para la madre. ¿Cómo se llama la madre? Bernardita. Bernardita. Bernardita. Un saludo enorme para Bernardita, que está escuchando desde Tierra del Fuego, que seguramente cuando agarraste la mochila y te fuiste habrá dicho, ay, Dios mío, ¿dónde va este pibe? ¿Qué va a hacer? Y después se puso contenta de, ¿no?, de ver todo el camino. Sí, igual las madres nos conocen, ¿viste? Como sí. Entonces yo siempre fui así como aventurero. Siempre fui de querer explorar, de ya bueno, se imaginaba que el nene le iba a salir mochilear. Claro. Algo se imaginó, seguro. Qué grande, aguante las madres. Bueno, bien, a mí me gustaría escuchar una canción en portugués. ¿Vos qué decís? Sí, si se anima. ¿Pasa? Dale. Vamos. Buenísimo. Bueno, esta es una canción de Tim Maya. Amo, gustaba tanto Givosé. Uy, capaz que te meto algún coro. Bueno, sí, vale. Sí. Vamos arriba. Si ves que no lo puedo evitar. Bueno. Aguante Tim Maya. A ver si la gente baila de sus casas. Que você se foi, quanta saudade se eu senti. De tristeza vou viver, aquela Deus eu não pude dar. Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história. Chegou a ter medo do futuro, a solidão que a minha porta bate. Gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Eu corro, fujo de essa sombra. Eu sonho, vejo teu passado. Na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Não quero ver pra não lembrar. Pensei até me mudar. Ou a qualquer que não exista um pensamento tipo você. Sound. Sí, qué lindo. No me imaginé estar escuchando y que iba a escuchar temas en vivo. Qué maravillosa que es la música, cómo nos sorprenden los artistas. Gracias, chicos. Cómo nos transportan igual. Sí. Momentos únicos. ¿Sí? Cuando dijiste Chapada Diamantina, se me abrió el baúl de los recuerdos, sí. ¿Viste? La veo a Nadela ahí bailando. Yo no fui encima, pero me lo contaron tantas veces. Chicos. Ay, Dios, qué lindo. Tim Maya es lo que se llama el MPB. En Brasil, que es la música popular brasilera. Sí. Bien. Y es un capo total. Un tipo con una historia. ¿Viste la peli de Tim Maya? Sí. Ah, qué peliculón. Peliculón terrible. Peliculón terrible. Bueno. Un loco de la guerra mal. El tipo, mirá, tocaba música de adolescente, era muy pobre. La madre hacía viandas y él las vendía en la bici cuando era chiquito. Sí. Y él tenía el sueño de tocar en Estados Unidos. Entonces se metió en una iglesia para ir de misionero, che. A Estados Unidos. Fue, y ahí se empezó a juntar con la gente de pobre, de barrio, con los negros que hacían blues, soul. Y él fue el que trajo después el soul a Brasil. Claro. Pero bueno, allá en Estados Unidos armó tremendo despelote también. Era artista todo, pero después empezó a juntar con unos malandros, robaron un auto y se fueron a recorrer el país, che. Ah, bueno. Tremendo. Obviamente que fue preso y lo deportaron y nunca más pudo entrar a Estados Unidos. Pero el tipo se recorrió no sé cuántos estados. Iban así de estado en estado, robando un auto, lo abandonaban, robaban otro, lo abandonaban. Y así viajaban. No, tiene una historia muy loca. Era un tipo muy loco. Pero cuando volvió a Brasil, se enderezó el camino y se dedicó a la música y se hizo muy famoso. Famoso a nivel Roberto Carlos. Sí, sí. Llenaba estadios, Tim Maya. Pasó de ser un chorro en Estados Unidos. ¿Para qué te fuiste a Estados Unidos? En Brasil. Y de ahí debe haber aprendido bastante. Sí, sí. Musicalmente sí. Después, bueno, flashó ahí un poco con la delincuencia y eso, pero bueno, después se enderezó el camino y se dedicó a la música y le fue muy bien. Y acá está, mirá, hoy estamos hablando de él, ya murió hace un montón. Seguimos hablando de él en toda Latinoamérica, recordándolo. Había una canción que yo tocaba de Tim Maya, no la voy a tocar igual, Azul Acorde Humar. ¿La conoces? Ah, sí, la conozco, pero no la sé. Ah, también. Bueno, esa es re linda también. De Yaván, ¿no te gusta el artista ese? De Yaván. No lo conozco. Oh, escuchalo que te va. Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Estamos acá charlando con Faca, de Faca Temas, con Alvarito. ¿Son amigos desde hace cuánto ustedes? Entonces, 2016, 2017, nosotros tocamos una banda juntos, ahí lo conocí. Y bueno. Y después él se fue y vos seguiste acá en La Plata. ¿Vos sos de acá de La Plata? Sí, yo sí, soy de La Plata. Bien. Andá comprándote una mochila porque este chico te lleva, te aviso. Yo fui. Y yo, si fuera vos, me iría. Andá, aprovechá, Álvaro. Con los otros integrantes de la banda, que eran Angelo Terón, nos fuimos una vez a Brasil. Y volvimos y después se fueron con él. Ah. Y él siguió de largo. Bien. El día que ellos estaban por volver, yo no le dije nada. Le dije, bueno, muchachos, yo no voy así. ¿Cómo que no voy así? No, me quedo acá. No lo podían creer. Y no se lo dije un mes antes, ponerle, porque ya me imaginaba, ¿viste? Todo te van a convencer, en cualquier momento. Faca, quedate, vení con nosotros. Sí, sí, sí. Nah, le dije el día antes. Está bien. Me quedo. Sí, está muy bien. Yo cuando fui con ellos el previo, decían, bueno, vamos, 15 días, qué sé yo. Me terminé quedando un mes y medio. Es lindo viajar así sin tiempo. Sí. Qué sé yo. Yo me acuerdo que yo tengo una amiga que ahora vive en México. Se fue con un grupo de danza de chicas. Se fueron a bailar afro a México. Y ponele que eran 15. Sí. Y volvieron 13. 12 quedaron allá y todavía están allá. Mira. ¿Entre eso todavía? Entre esa mi amiga. Ajá. Sí. Eran, las dos vivían juntas acá en La Plata, alquilaban un departamento, dejaron el departamento, dejaron todo, no volvieron nunca más. Están en México todavía. Un saludo. Sí. Una sigue viajando con el novio y la otra se casó con un cubano y ya tiene como 2-3 pibes. Mira, en México. En México, con un cubano. Bueno, chicas, hagan lo que quieran. Me encanta. Es lo más lindo, viajar, agarrás. Después le agarrás el gustito. Yo viajé un tiempo, después volví y me instalé. Y por ahora no tengo planes de volver a las rutas. Pero me encanta. Cuando vino ahora mi amiga también preguntándole por dónde anduviste, mostrame las fotos, porque como yo no uso el Instagram. Claro. Vi un montón de fotos de Yepe de Tailandia, de lugares así que había ido y yo no había visto, ¿viste? Así que bueno, nada, chicos. Ojalá que puedan organizar algo y seguir viajando por Latinoamérica. Me lo voy a llevar ahorita. Sí, llévatelo. Llévatelo. Lo pongo en mi mochila. Llévatelo ya. Sí, aparte queda... la verdad que no sabía que tocabas percusión también. Claro, yo en realidad soy baterista, pero... ahí en la FAU yo hice la carrera de música popular en Bellas Artes. Sí. Y la orientación era guitarra, no hay batería. Entonces, bueno, igual me estaba gustando, o sea, me iba tirando por ahí, ¿viste? Y nada, y todo el mundo, ¿viste? Me dice, che, que toca batería con nosotros, pero yo me gusta tocar la guitarra, ¿no? Y bueno, y siempre fue como ahí medio la batería en cuestión, y bueno, ahora estoy como más dedicado a eso, a la percusión, a la batería. Está bueno, me gusta. ¿Tenés batería vos? Sí, tengo, sí, fue mi primer instrumento, digo, tengo. Ah. Tengo un amigo también se fue de viaje porque trabaja en un crucero y me dejó su batería, tengo como 3 más o menos en mi casa. Bueno, bueno, platillos, grabaciones, como bueno, todo eso estoy haciendo. Yo trabajaba con una banda en Brasil que el batero tocaba con la chancha de bombo. Claro. Entonces era mucho más fácil para transportar. Sí, obvio. Más chiquitita. Inclusive claro. Eso me... Se llama un levantador de chancho, levantador de bombo, que es como un fierrito ahí que se pone, entonces queda y viene con 2 patitas. Entonces, claro. Le pones las patitas y te queda equilibrado y ahí le puedes poner el pedal. Tiene exacto, el tenía algo así. Sí, otra cosa, sí. Y un hi-hat, un platillo chiquitito, un redoblante, chau. Listo. Y sos vos. Con un carro, te recomiendo. Con un carrito. Un carrito, comprate. Bueno, chicos, hacemos un tema más. Ya faltan 10 minutos para las 4. Todavía nos quedan... nos quedan un montón de mensajes. ¿Querés que leamos algunos mensajitos ahora? A ver. Dale. Estamos jugando con la consigna. Si fueras el personaje de una serie, ¿cuál serías? ¿Vos cuál serías? ¿Te gusta mirar series o sí, no? Sí, más o menos. Cuando puedo. Cuando podés. Sería, cuando tenés wifi. Sería Fito Páez. Bueno, ¿viste? Porque está re moda. Para que hoy Vero dijo... Yo dije Fabi Cantilo. Sí. Estamos en la misma. Acá tenemos a 2 fanáticos del amor después del amor. Bien, ya tenemos 2 personajes del amor después del amor. Bien, genial. Cari también se comunicaba con nosotras y dice Moni de casado con hijos. Bien. Cari me mata. Cafecito. Café, decile que mande un audio. Cafecito. Cafecito. El paisa, el remisero de 156 y 35, nos dice buenas tardes. Claramente sería Alf. Soy un desastre caminando. Con mis gatos. Claramente soy No, por favor. Tiene familia, tiene un bebé hace poquito. Escuchame. Pero gato de mascota, digo yo. Tenemos el audio del paisa, ¿no? Ah, a ver, para. Lo tenés por ahí porque el paisa se ganó el licor de Sisa Quilari, un licor de chocolate y cannabis. ¿Cuándo fue que se lo ganó? Se lo ganó la semana pasada. ¿No? Sí. El lunes. Y dijo que estaba buenísimo, pero bueno, tenemos el audio en el que lo dice él. Dale, lo escuchamos. Joana, buenas tardes. Habla el paisa. Ayer fui a buscar el licor que me había ganado. La verdad, es un lujo. Muy recomendable. Qué grande. Muy, muy buen licor. Qué buenísimo. Grande. El paisa que dijo que lo quería para ir a cazar. Para ir a cazar. Hay que preguntarle después si lo usó para ir a cazar. No creo. Bueno, mirá, acá hay alguien que sigue con el con la serie Casados con Hijos. Bien. Gisela dice que sería María Elena Fuseneco. Al argento, obvio, sin dudarlo. Me encanta María Elena Fuseneco. Bien, Martín Villarroel también se comunicaba con nosotras y dice, hola, amigas, hoy las escucho, por suerte, yo sería el loco Murdoch de Brigada A. Le mando un saludo. Martín me mata. Bueno, Brigada A, más Brigada vieja que viejísimo, Martín. Bueno, Alf, Brigada A, bien, venimos. Nuestros oyentes son grandes. Nos escucha gente grande. No, bueno, está bueno, clásico. ¿Y vos, Álvaro? No, yo la verdad que no pensé más, pero el primero que se me había ocurrido era... Otto. El de Breaking Bad, Walter White, pero bueno, no, está muy loco eso. Está muy loco. Alguien dijo Breaking Bad, creo que en el Instagram, después vamos a buscar bien. ¿Vamos? Nuestro compañero Pacho decía Homero. Pero bueno, si no, elegiría creo que a Chapulín Colorado. No contaban con tu astucia. No contábamos con tu percu, claro. Yo lo conocía de guitarrista al Álvaro ahí arriba de los escenarios. Así que bueno, hoy estamos acá disfrutando de esta versión acústica de Faca Temas, jugando también con la consigna, si fueras el personaje de una serie, ¿cuál serías? Recuerden que hoy se llevan 2 litros de birra artesanal de Momo, se llevan. Sí, los que ganen, el ¿no? que gane, sí. Sorteo, no es que todos. También tenemos el 2x1 de Quieren Rock. La consumición para acá, para el patio de raíces. Sí, y tenemos un 25% de descuento en alguna zapatilla de hombre, mujer, niña, niño, niñe de Matt Sport. Vamos. Acá los chicos dicen que se quieren ganar la birra. Bueno, los anotamos al sorteo, obvio. Vamos a ponerlos, sí, en el sorteo. Por supuesto. Y sí, si anda por toda Latinoamérica no va a ir hasta Los Hornos a buscar a la buscar cerveza. Una... Claro, bueno, tal cual. Yo ahora vengo de Alto de San Lorenzo, estoy allá. Ah, mira. Le mando un saludo a toda la gente que me está escuchando. Qué grande, un saludo para Alto de San Lorenzo, el barrio de mi compa. Ahí está. Bueno, gente, nos tenemos que ir despidiendo, lamentablemente nos quedamos con poco tiempo, pero ¿podemos escuchar un temita más? Dale. Vamos, el mar es grande. Bueno, esta canción fue compuesta antes de irme de Argentina, justo en la macrisis. Y habla como de que el mar va a llegar y se los va a llevar a todos, ¿viste? Como que se vayan todos. Bueno, pero en una ola gigante. Bien ahí, un tsunami. Sin aliento que esperabas y las personas están compradas y creando mecanismos de supervivencia para que el sistema te corrompa tu inocencia. Y no te hablo a vos, pudiente, teniente, terrateniente o algún hijo de un intendente que no le importa una goma, ya lo sé. Si ellos viven aferrados al poder para ser algún eslabón más en este sistema que no nos pueden matar, y aunque de ganas se mueren, no lo van a lograr. Así que quieren más, y más es un montón, y ese montón es pueblo, y el pueblo es ambición en este tiempo de lucha y verdad. Veo gente desunida por su manera de pensar. Y sacaste de vos mismo. Y jugar otra vez al estado que todo regala para que vengan otros más y te dejen en offside, sin trabajo, sin familia y sin amor. ¿Y qué? Y en esa sumisión en la que estás sumergida, mi amor. El mar es grande y se lo va a llevar a todos. Corrección. El mar es grande y nos va a llevar a todos. El mar es grande. Matemos el hambre, matemos la injusticia, bajemos el estandarte, vivamos del arte, ja. Bajemos la codicia y también al codicioso que hace mal al encajar, a costa de los otros que viven su vida y no joden a nadie. De casa al trabajo, al trabajo a casa, para que todo encaje, para ser esa familia que modelan unos pocos. Felicidad, miedo, te venden enojo, te venden a vos y nos venden a todos, aunque vos no los votaste, estabas de algún modo en esa lista. Era y separatista y adivina porque van a empezar. La lucha es grande y tiene que ser fuerte. No me olvido de ustedes, las mujeres presentes, que hoy le dan una mano y una nueva cara. Todo esto bajando el patriarcado, porque libre las queremos entre todas y todos. Seamos más unidos, no olvidemos que hay una puerta donde entramos y salimos. Mi mente es demente, pero está consciente. Más y veo a mi gente pensando diferente. Que cuando no queremos y no buscamos nada, cambio sentimos entre amigos, vecinos, como hermanos. Quisiera volver atrás, pero ya no puedo. Entonces voy para adelante con este nuevo mensaje para todos ustedes, los niños y niñas que hoy escuchan esto. El mar es grande y se lo va a llevar a todos. Corrección. El mar es grande y nos va a llevar a todos. El mar es grande. El mar es grande y se lo va a llevar a todos. Corrección. El mar es grande y nos va a llevar a todos. El mar es grande. Pero si ese mar es de amor. Muy bien, chicos, los felicito. Suena re lindo, che. Tendrían que pedir una fecha acá en el patio, ¿no? Sí, re. Ya mandé mensaje. Bien, bien. Cuando me dijeron ahí, claro, le digo, escribile al Instagram, ¿no es cierto? Claro, sí. @ el patio de raíces, que acá es un lindo espacio en el que se trata de dar el lugar que merecen a los músicos, ¿no? No tienen que pagar el sonido, hay una batería disponible para que no anden con la batería en el hombro o pagando remis o demás. Hay una batería y un equipo de bajo. Sí, así es. Es el sueño del baterista. ¿Cómo? Es el sueño del baterista. Sí. No dejar de llevar la batería. No tener que armar ni desarmar y qué sé yo. Bueno, bien, chicos, nos encanta. Ojalá que puedan tocar aquí en el patio de raíces antes de andar a ver dónde te va a llevar el destino. Hasta me diga ahí, compañero. Igual a Buenos Aires por empezar. Lo voy a tener que seguir. Así. Por empezar, La Colmena se van a estar presentando ahí en Niceto Vega al 5000 el 20 de mayo junto a Girasol y no me acuerdo quién más. Y Agustín Biagetti. Y Agustín Biagetti. Así que genial, chicos. Felicitaciones y gracias por venir. Y si gracias se pueden venir otro día, muchísimas vienen. Gracias. Nosotras estamos acá de lunes a viernes de 2 a 4. Listo. Venimos a tomar mate. Bueno, chicos, muchas gracias. Ah, esperá. ¿Cómo te puede encontrar la gente en las redes sociales? Ah. Bueno, en Instagram, ay, había dicho que no usaba, Faca Temas, todo junto, Faca con doble K, con doble Faca K. Temas en viaje, es en Instagram. En YouTube me pueden buscar como Faca Temas, acuérdense, todo junto, con doble K, y bueno, en esas dos, buenísimo. En Spotify, en casi todas las plataformas digitales está el disco, los dos álbumes que tengo, así que ahí me pueden escuchar. Facatemas. Bueno, y un saludo ahí para Bernardita, que te está escuchando desde Tierra del Fuego, la familia y los amigos que están escuchando distintos puntos del globo, se puede decir. Globo, sí. Gracias, chicos. Muchas nuevamente. Gracias. Bueno, gracias. Cuando puedo ver el todo, es emocionante obra de arte todo. Disfruta del paisaje, del viaje, del cielo y todo,